Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos al microinformativo Cortos desde la casa. Arrancamos con información que se genera en la capital de los ecuatorianos. Una guía poco convencional de Quito se expondrá en el Habitat 3. Durante los días de la tercera conferencia Habitat 3, varias serán las actividades que se desarrollarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de ellas será la puesta en escena del Museo Nómada, un proyecto que este pasado fin de semana dio el segundo paso en su ejecución. El Museo Nómada, propuesto por Ana María Garzón, Rosa Gijón y Jaime Isurieta, busca elaborar una exposición en donde 7 observadores generen un concepto de cómo sienten la ciudad y posteriormente 6 artistas den forma, color y textura a esta idea. La idea de desmaterializar el museo viene acompañada de una propuesta lúdica. Lo que se busca con esta iniciativa es encontrar varias líneas de juego, que los proyectos de este museo virtual sean divertidos para nosotros, para el público y para los artistas, dice Isurieta. En el Museo Nómada lo que interesa es que la gente piense en el museo como un espacio generador de experiencias que van más allá de la observación de una pieza de arte, un espacio cuya función ya no es dar lección de historia o legitimar espacios. Quijón, quien ha sido parte de este proyecto de manera virtual, vive en Roma, sostiene que lo que interesa ya no es preguntarse qué es arte, sino cuándo algo es arte. Este proyecto estará presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando se realice Habitat 3. Gran expectativa por la versión en español de la última aventura editorial de Harry Potter. Luego de 19 años, con gran expectativa, se espera la publicación de la octava y última historia del niño mago llamado Harry Potter y el niño maldito. En español saldrá en septiembre. Se trata de la publicación del guión de la obra de teatro Harry Potter y el niño maldito, estrenada a finales de junio, la misma que se hizo una adaptación para el público lector. La historia ahora hace distancia del niño y adolescente mago. Harry es ahora un ocupadísimo empleado del Ministerio de Magia que no se entiende demasiado bien con su hijo menor, Albus. Harry Potter y el Niño Maldito es una historia original de la creadora de la saga, J.K. Rowling, co-firmada con Joe Tiffany y Jake Thorne. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañamos Mahisha Boo Johnson y Darío Mares. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.